Bien, seguimos. Último bloque de este Hora Libre, primer Hora Libre de mayo. Y como prometimos, y no queremos que lo prometido sea deuda, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Martinovich. Él es docente aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Nicolás? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Hora Libre. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias bien. Por la invitación. Bueno, gracias a vos por esta comunicación, que será más breve de lo que pensábamos, pero bueno, vamos a meterle pata. A ver, ha salido un fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, fallo a partir de una presentación del jefe de gobierno Horacio Rodríguez de Larreta alrededor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a materia educativa. Y se han dicho muchas cuestiones sobre esto, pero hay algo que has dicho vos y que he leído también, pero muy, muy brevemente o en pocos lugares, que tiene que ver con prestar atención a lo que sucedió en los 90 en materia educativa y en materia de federalización del sistema educativo. A ver, ¿cómo es esto? Explícanos un poquito por qué lo vinculás a esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, a ver, yo creo que los momentos de conflicto como los que estamos viviendo creo que nos tienen que permitir para poder pensar con mayor profundidad algunas cosas que en otros momentos nos cuesta más, ¿no? El fallo de la Corte obviamente tiene una intencionalidad política, hay un juego ahí con el gobierno de la ciudad, ¿no? Digo, porque lo que está en el medio son las vidas de docentes, de trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto, digo, yo entiendo que nos pueda parecer completamente injusto o malvado, digámosle, pero tiene una lógica lamentable que responde a esto que vos decías de una herencia de los 90 que hoy en día lo notamos con lo educativo, pero que creo que tiene ahí una continuidad fuerte, ¿no? De los cambios constitucionales y ese Estado neoliberal que de alguna manera nunca logró desarmarse, ¿no? Digo, no solo los gobiernos no lo han hecho, sino que el movimiento popular tampoco lo ha logrado, ¿no? Entonces me parece que, insisto, nos puede parecer y está bien que nos parezca mal, pero lamentablemente hay una cuestión que si el sistema educativo estuviera nacionalizado, esta discusión ni se hubiera empezado a dar, ¿no? Digo, porque el Estado Nacional tendría la potestad de decidir sobre las escuelas. Hoy tenemos un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas a cargo y que lamentablemente también tiene una conducción alineada con esa continuidad, me parece, ¿no? Entonces creo que se nos convierte en una reivindicación urgente justamente el desandar, el deshacer toda esta estructura del sistema educativo que aún persiste y que es una herencia, como decía, de los 90, ¿no? Nicolás, haciendo un poco más de énfasis o metiéndome un poco más en esta federalización del sistema, más que en el tema de las clases presenciales o no presenciales, uh-huh. ¿En qué crees que afecta en dos o tres cuestiones fundamentales esta federalización? ¿Por qué fue pensada esta federalización en los 90? Yo creo que en una primera instancia, por un lado es una cuestión presupuestaria, ¿no? Una cuestión presupuestaria, no solamente en un sentido de como se dice a veces, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esta cuestión, de achicar el Estado, pero sí de que el Estado Nacional deje de absorber algunos gastos que responden obviamente a derechos, sino que eso redunda directamente en las condiciones educativas, en las condiciones en las que están los edificios donde damos clase, en las condiciones de nuestro salario, en las condiciones también de todas las otras actividades que están alrededor de la escuela, digo, como por ejemplo los comedores. Entonces eso genera una precarización concreta del sistema educativo y sobre todo de quienes sostenemos el sistema educativo, que somos docentes, familias, estudiantes. Y creo que me parece que también hay una continuidad en esta cuestión de el incentivo a la educación privada, esta idea de solucionar las necesidades del pueblo a través del mercado y no a través de los derechos, que también, digo, nos puede parecer completamente injusta, pero es legal, ¿no? Digo, hay otra continuidad fuerte en esta cuestión de considerar que toda la educación es pública y solo que hay distintas gestiones, ¿no? Entonces, cuando nos quejamos, y con razón, de que el Estado destine, no solo el Estado de la ciudad, ¿no? Digo, pero que el Estado de la ciudad en particular destine tanta plata a la educación privada, es injusto, pero es legal, ¿no? Entonces, si nosotros no desarmamos todas esas cuestiones, le estamos dando las herramientas a la reacción para que actúe de la mejor manera. Nico, ¿qué tal? Mati te saluda. ¿Todo bien? Todo bien. Che, y nada, con todo esto que bien describís, digo, por lo menos desde tu visión, ¿cuál es el paso a dar? Digo, ¿desde dónde está el cambio? ¿Desde una reorganización de la parte laboral y también de toda la comunidad educativa? Digo, los padres, los alumnos, alumnos en general. Digo, ¿te parece que va desde ahí o es, nada, dignarse a esta cuestión faraónica de que aparezca algún gobernante que traiga una idea iluminadora y cambie las leyes? No, yo creo que obviamente parte de lo que podamos hacer desde la escuela, ¿no? En particular con, o sea, pensándolo desde el conflicto que tenemos hoy, ¿no? Digo, yo creo que hay una disputa muy fuerte sobre quién controla la escuela. Si va a ser el Estado, digámosle, y en su versión más patronal, digámosle, del gobierno de la ciudad, o si va a ser la comunidad educativa. Digo, acá el conflicto está en ese punto, y ahora en particular con la presencialidad forzada que pretende imponer el gobierno de la ciudad. Yo creo que para que podamos reconvertir el sistema educativo, necesitamos reapropiarnos de las escuelas, reapropiarnos de nuestro lugar de trabajo, del lugar de estudio de estudiantes, que las familias vuelvan a tener una participación fuerte también en lo que pasa ahí adentro. Me parece que eso es fundamental, como para poder, de alguna manera, empezar a discutir una reforma del sistema más en general. Como trataba de decir al principio, ¿no? Digo, estos momentos de conflicto abren una participación, una organización que también nos permiten empezar a dar estas discusiones. Y en esta cuestión concreta del fallo de la Corte, creo que también nos obliga a repensar esta cuestión, porque después se nos pasa y estamos en el medio de un conflicto y nos queremos matar porque la Corte falla en contra. Claramente es un fallo en contra del conflicto, pero lamentablemente con argumentos veraces, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Digo, se nos vuelve en una urgencia, a pesar de que es una necesidad faraónica, digámosle, están utilizando el mismo concepto, pero bueno, hay que empezar a pensarlo porque si no va a volver a aparecer en cualquier momento el problema y aparece constantemente. Nico, nos quedamos cortos de tiempo, pero fue un placer hablar con vos. Seguramente el conflicto se extenderá, tendremos más chance de hablar. La Corte otra vez meterá la cola, algunos sindicatos seguirán sin hacer demasiado. Así que vamos a hablar prontamente de nuevo. Te mandamos un abrazo gigante, Nico. Dale, les mando yo un abrazo. Y sí, el conflicto sigue, con o sin paro el conflicto sigue, así que estamos ahí charlando. Bien, era Nicolás Martinovich, docente porteño, a propósito del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Federal de Educación de los 90. Hubo una ley nueva en el año 2006, pero no modificó lo sustancial de la ley menemista.